tomamos la avenida y avanzamos por la vida sin dar un paso hacia atrás. Avanzamos en la mañana también, 9 de la mañana, 32 minutos de este miércoles, y estamos en días de mucho diálogo con trabajadores, con realidad desde sus distintos sindicatos. Estamos recibiendo ahora desde una realidad que tiene que ver con el departamento de San José, Alejandro Ferro, del Sindicato de Comercio y Servicios de aquel departamento, que integra la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Alejandro, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hace tiempo creo que no conversábamos contigo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero les agradezco yo a ustedes tener la deferencia para comunicarse con nosotros acá. Y bueno, está para dar una información más o menos y comunicar de la realidad en San José. Y bueno, está para tenerlos al día, ¿no?, de lo que estamos llevando a cabo. Exacto, y además mirando hacia una nueva convocatoria que se nos viene del 1 de mayo, Alejandro, el Día Internacional de los Trabajadores. Antes de hablar de esto que ha ocurrido esta semana, todo lo que está planteado también en torno a los anuncios del gobierno, la inflación, la situación del salario, recordanos un poquito quiénes integran el sindicato del cual vos sos referente, digamos, a nivel de San José. Bueno, nosotros, te voy a hacer una breve reseña, como la hago siempre, sí, ¿no? Si, nosotros somos integrantes de la Mesa Departamental del Comercio y Servicio, uh-huh. Integramos la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay desde el año 2018, más precisamente desde febrero del 2018, en donde el 95% de los afiliados que pertenecían en esa época a FUESI, Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, perteneciendo al PCNT, nos agarramos y nos volcamos para esta nueva ala, ¿no?, sindical, claro. Buscando una nueva perspectiva y una nueva defensa de los derechos de los trabajadores, que realmente es como tiene que ser, ¿no? Es para lo que fue creado esto, ¿no?, el movimiento sindical, no por un régimen corporativo como está avalado en la actualidad y desde hace mucho tiempo. Claro, claro. Y han estado, no es fácil, me imagino, empezar a desarrollar un camino alternativo a lo que ya venía constituido desde muchos años, ¿no? Implica todo un desafío eso. Implica todo un desafío, pero a la vez, digo, nosotros tenemos una gran organización y la gran estructura acá, que capaz que no condice con lo que a nivel país o tal vez mismo en Montevideo, no, porque nosotros tenemos una organización que ya lo único que hizo fue cambiar la carátula, ¿no? Ajá. Y dedicarnos pura y exclusivamente a lo que realmente es el movimiento sindical, ¿no?, la defensa de los derechos de los trabajadores. El comercio y servicios se integra por una variada gama de sindicatos, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es el grupo 10 de comercio, llámese tiendas, supermercados, autoservicios, empresas mayoristas. Claro. El grupo 19 del servicio, ¿no?, como seguridad, limpieza, barril, recolección, etcétera. Grupo 20, entidades gremiales y sociales y deportivas. Y después vota la rama con los comercios minoristas, que integran el grupo 11, ¿no?, de como ser autoservicios, pescaderías, en donde nosotros tenemos una variada gama de sindicatos, ¿no? Ahí es donde se torna difícil, porque es una colcha de retazo, ¿no? El comercio y servicios es una colcha de retazo. Claro. Entonces, digo, no es como otros sindicatos, que son sindicatos únicos, o tal vez como los sindicatos de los servicios públicos, ¿no? Pero lo tenemos estamos organizados hace muchísimos años, te podés imaginar, digo, que lo único que fue el cambio de carátula y, bueno, y el desafío, y hay un respeto hacia la departamental, ¿no?, por lo que ha hecho en todos estos años, y que siempre se ha mantenido una hegemonía de trabajo, ¿no?, y nos conocen por eso, ¿no?, por la parte combativa. O sea, ¿está aceptado ya de alguna manera el sindicato a nivel del departamento como interlocutor de los trabajadores de todos esos sectores que mencionabas, organizados? Sí, esa es la diferencia que tenemos. Acá en San José tenemos esa gran diferencia tal vez con respecto a otros departamentos, ¿no? Uh-huh. Tal vez cuando ya tenemos, porque también tenemos sindicatos a nivel nacional, entonces capaz que en una de esas ahí se torna un poquito más complicado, pero Estamos entrando. Porque también claro, en la parte, por ejemplo, en parte de seguridad tenemos también sindicatos que pertenecen a la departamental, pero que están en San José, pero pertenecen, por ejemplo, a Salto, o pertenecen mismo a Montevideo, o pertenecen a Colonia, ¿no? Pero digo, como ya nos conocen, porque también vienen hace años negociando con nosotros, como que no... El problema está cuando se hace una citación a Dinatra en Montevideo, por ejemplo. Acá en San José no hay problema ninguno. Acá en el Ministerio levantamos el tubo y estamos... conseguimos audiencia porque en base al respeto que tenemos los ganados hace más de 20 años, ¿no? Que estamos en esto, ¿no? Y que ahora 15 años o 17 años más va a ser ahora, digo, estamos ahora, con la parte de los consejos había instaurado, con la ley de amparo sindical y todo, ¿no? Bien, Alejandro, y en cuanto a la realidad actual, porque estamos en una semana donde el gobierno hizo unos anuncios de aumentos a nivel público, de salarios y jubilaciones, y una exhortación, digamos, a que se reúnan a nivel de Consejo de Salarios para adelantar, en algunos casos, convenios o ajustes salariales que ya estaban arreglados para más adelante. ¿Qué panorama ves en ese sentido? ¿Cuál es la realidad salarial y de poder adquisitivo que ven ustedes, que viven ustedes actualmente? Y lo que vive la realidad en todo el país, ¿no? Una realidad salarial que ha venido a menos, ¿no? Donde el poder adquisitivo se ha disminuido totalmente, ¿no? En estos dos años. Y como siempre, la argumentación de la pandemia y todo el viejo argumento del gobierno multicolor, ¿no? Gobernando para los ricos, enriqueciendo a los ricos, ¿no? A la clase más poderosa a nivel de capital, ¿no? Y ni que hablar. Empobreciendo, como lo han hecho todos, lo único que este personaje lo que hizo es... maquillar y no ser tan directo como lo fue el padre en los años 90, ¿no? Y después siguiendo con los diferentes gobiernos colorados y todo ese tipo de cosas, ¿no? No, a nivel salarial, ya te cuento, digo que el poder adquisitivo ha decaído. Los anuncios que hizo el presidente de la República son totalmente insuficientes, tanto a nivel público como privado, y exhortando a nivel privado los consejos de salario, como exhortando, ¿no? Diciendo, se van a llevar a cabo los consejos de salario. Todavía estamos esperando una respuesta de cuándo se van a instaurar los consejos de salario. Claro, claro. Para poder... todo un maquillaje, ¿no? Que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Recordanos, actualmente, ¿cómo vienen, digamos, los sectores que integran el sindicato? ¿Bajo qué acuerdo salarial están? ¿O ya venían ahora, estábamos en fecha precisamente de empezar una nueva discusión de convenios? ¿Cuáles? Me imagino que hay distintas situaciones. Por supuesto, no, ni que hablar, estamos como parte menor, ¿no? En esto, porque es la realidad. La Confederación Sindical y Gremial de Uruguay nació hace unos 7 años más o menos, ya por el 2015, sí. y somos un grupo minoritario. Si bien hemos crecido a nivel de masa de trabajadores, pero somos un grupo minoritario y estamos a la pos de lo que decían el régimen del PIT-CNT, ¿no? Sí, que ellos se sientan, y así tenemos, ¿no? Como pasó con Casa de Galicia, por ejemplo, donde dejaron trabajadores y a los trabajadores a lo que vendrá, ¿no? de las empresas, ¿no? Y de lo que sucedió, ¿no? El cierre definitivo de esta institución, ¿no? Sí. Estamos en manos de ellos, clarito. Entonces digo, a nivel, ya te digo, interno acá, nos manejamos como con los convenios que se firman allá a nivel de la Sociedad de Trabajo, ¿no? Sí, claro. A nivel de Consejo de Salario. ¿Y qué evaluación haces de esos convenios que no, son totalmente insuficientes, digo. Si antes eran insuficientes y nos quejábamos que por año se reunían dos veces al año, allá por junio, julio, y allá por noviembre y diciembre, y había dos ajustes salariales y andaban rondando entre el 10 y 12%, ahora te podrás imaginar que con un 3% es totalmente insuficiente. Con la carestía que tienen las cosas para la clase trabajadora, se ha visto totalmente disminuido el salario y el poder adquisitivo de los compañeros, no, de la gente y de la clase trabajadora. Claro, porque se habla, digo, a nivel general se dice 3, 2, esos... 2 a nivel público, sí. A nivel público y un 3 a nivel de lo demás, ¿no? A nivel de jubilación y todo. Todavía estamos en veremos de lo que a nivel privado. Habría el privado que fueron convocados a hablar, pero digo, además de esos números de porcentajes, hay que aterrizarlo en la plata concreta de acuerdo a lo que cada uno recibe, cuánto le significa, ¿no? Realmente, pero esos te números. Pero podés imaginar que un trabajador de un supermercado, de una empresa de seguridad, no gana más de de 25.000 pesos en la 22.000 pesos en la mano, 23.000 pesos en la mano, ¿quién puede vivir con eso? Claro. ¿Me entendés? No. Digo, estamos hablando que un trabajo de la seguridad gana 29.600 y algo de pesos nominales. Entonces, digo, si se incrementa un 3%, es una tomada de pelo, ¿entendés? Digo, claro. Miraba, por ejemplo, los trabajadores rurales, que están totalmente sin llamar al Consejo de Salario y que los han eliminado, ¿no? Prácticamente, o las trabajadoras domésticas con un 3%. Te podés imaginar, ¿no? Digo, estamos hablando fuera de mi rubro, lo que trae aparejado eso para el consumo de la gente, ¿no? Y lo que puede traer aparejado a nivel de pobreza, ¿no? También. Claro. Hablábamos ayer con trabajadores en un supermercado de las cadenas grandes, ¿no? Claro. Que de las condiciones en las que trabajan, las cosas que nos contaba de cómo está arreglado el tema del almuerzo, por ejemplo, ¿no? De la alimentación. No, pero eso a nivel bipartito, ¿no? Sí. Eso lo consigue, por ejemplo, Tata y bueno, tienda inglesa, y eso ya tenían convenios, pero que ahora no van a ni que hablar, están en su salsa, ¿no? Están en su salsa, eso estoy seguro que más aquí, más allá, eso va a caer, ¿no? Más con el grupo de Narváez, que está metido en la sí. parte de Tata, donde tiene conexión directa con el gobierno, ¿no? Y así les hace como se quiera. Hoy en día están en su salsa. Claro. Digo, y por ejemplo, a nivel local, almuerzos no hay. ¿Entendés? Mm. Digo, porque ¿qué pasa? Son supermercados locales que vos, digo, nosotros lo tiramos a nivel bipartito, pero no te lo llevan porque no les dan los números. Claro. Pues, pero esta gente, digo, ni que hablar, la parte de las multinacionales, como Tata, tienda inglesa y todo eso, tienen los almuerzos, tienen eso, pero también es totalmente insuficiente. Sí, no, nos decían de casos de trabajadoras que ganan poco y que incluso se llevan ese almuerzo como parte del alimento que pueden dar en su casa para sus hijos, para que tengan, para tener una idea. Y si alquilás y todo eso, ¿con qué? Claro, claro. Agua, luz, más todos los alimentos que tengas que ingerir, si tenés hijos y todo, estamos hablando de salir 20.000 pesitas, ¿entendés? Digo, es totalmente irracional y totalmente, digo, impensado que una persona pueda vivir con eso, digo, sí. Y bueno, está, digo. Alejandro, desde el punto de vista, te iba a preguntar, del punto de vista de las fuentes de trabajo, ¿qué ha pasado? ¿Qué balance se puede hacer? Estamos saliendo de todo lo que implicó este periodo de la pandemia, ¿verdad? Que golpeó también la actividad comercial a nivel del departamento. ¿Qué balance les dejó? Nosotros a nivel del departamento, acá, digo, lo que vemos también que hay desempleo, ¿no? Hay mucho desempleo. Lo que maquillan, yo prácticamente no miro informativos, digo, porque la verdad que me enferman. Sí. Porque no es tan evidente, ¿no? Que están completando, sucede acá en el departamento, en San José, por eso te digo, para que vean cómo operan ellos, ¿no? Sí. Dicen que la desocupación, no, la desocupación no ha bajado la desocupación. Acá uno lo ve constantemente porque uno trata con trabajadores desocupados constantemente. Nosotros tenemos bolsas de trabajo donde, por ejemplo, tenemos con algunas empresas convenios ahí donde se coloca el trabajador y te das cuenta que mandan gente a seguro de paro o prácticamente no toman gente, vamos a decir, porque claro, están saturados de gente y no pueden tomar gente. Entonces, digo, es totalmente maquillado eso, que para mi punto de vista, lo que yo veo, el diario vivir acá en el departamento. Claro. Digo, y yo creo que es a nivel nacional esto, no es solamente acá en San José. Digo, pero bueno, está, digo, es lo que tenemos y hay que seguir en la lucha, ¿no? Ver cómo podemos cambiar la pisada, que está muy contra, vamos a decir, cuesta arriba. Y bueno, está, y la lucha se sigue dando. Sí, la herramienta de nosotros a nivel de comercio y servicio está fortalecida. Te puedo decir también a modo de que estamos creando la intersindical acá, porque también como confederación hemos afiliado gente de los molineros, por ejemplo, perteneciente al grupo de la Foemia, que se han venido para nosotros, vamos a decir, para la parte de la confederación, o sea, los molineros. Mira. De la salud privado, en la parte, vamos a decir, de las empresas acompañantes también, que digo, estamos creando la intersindical, le vamos a dar forma a eso, y bueno, está, eso es un nuevo camino que vamos a seguir para trabajar, y nosotros como herramienta fuerte, vamos a decir, en el nivel del comercio de servicios, prestarle el apoyo a esos compañeros, ¿no? Alejandro, y toda esta realidad que estás hablando, económica y social, del departamento y del país, lleva a la importancia del acto del 1 de mayo a las 12 del mediodía, aquí en la explanada municipal de la Intendencia de Montevideo, ¿no? Esa importancia de luchar en defensa del salario, del trabajo y de la seguridad social, ¿no? Y sí, primero que nada, la lucha está en la calle. Digo, si nosotros no tenemos que ser, capaces de volcar la lucha donde ellos más la sienten, ¿no? Y es en la calle. Si nosotros logramos eso, digo, yo creo que podemos avanzar. Digo, de nada sirve quemar saliva conversando y alargando más la agonía de la gente, ¿entendés? O escribiendo en Facebook nomás, ¿no? Es que sí, no, yo sinceramente digo, en Facebook, yo no tengo Facebook, capaz que me hago, ya tengo 51 años y capaz que me hago en algún momento algo de, pero digo, eso no sirve, yo soy el boca a boca. Claro. Por eso en San José, vuelvo a repetir, porque dirá, no es egocentrismo ni nada, por eso en San José la herramienta del comercio y servicio es fuerte, no como en otros, en la gran mayoría, mejor dicho, en la mayoría del país. Acá cuando se fue una mesa departamental, se fue entera. ¿Por qué? Porque tienen claro, fue militancia, fue conocimiento, fue creencia, ¿no? Digo, y confianza en el trabajo que se estaba haciendo. Y bueno, cuando llegó el momento de que, además, viendo la realidad de Montevideo, ¿no? De los diferentes sindicatos y sobre todo de la Federación de Huella Empleador, Comercio y Servicios, era toda una mafia. Entonces, digo, mostrando esas realidades, no alcanzó más, no bastó más, ¿no? Cuando llegó el momento, tomamos la decisión todos juntos en la departamental y, por supuesto, que los afiliados se vinieron con nosotros. La lucha está en la calle. Claro. y es nuestra responsabilidad hacer conciencia con respecto a eso. Claro. ¿Cómo preparan entonces la participación, lo que te preguntaba Marcelo, del acto del 1 de mayo de acá de 18 y Ejido de Montevideo? ¿Qué tienen previsto, Alejandro? Nosotros tenemos previsto, nosotros siempre en ese sentido, desde que integramos y también desde antes, hacerlo acá, ¿no? Ah, bien, bien. San José, hoy tenemos una reunión donde se juntan los diferentes referentes, ¿no? Y después haremos una asamblea. Y bueno, ahí decidiremos que lo más seguro salga que hagamos algún acto acá, como lo hemos hecho siempre, ¿no? Y en donde, vamos a decir, transmitiremos en ese acto, bueno, los puntos, ¿no? La baja del salario, o sea, la carestía de lo que se presenta todo en este país, ¿no? A través de la baja del salario, que es insuficiente, ¿no? Todos los aumentos que se han dado. La parte de la seguridad social también, ¿no? Que también nos preocupa muchísimo, porque algún día vamos a llegar a ser jubilados, ¿no? Digo, claro. No solamente por los que están, sino por los que venís, y los que vamos a llegar a estar en un momento en la parte de la previsión social. Y bueno, también tocar algún tema central, ¿no? Como demostrando una vez más como lo que pasó con Casa de Galicia, ¿no? Lamentable ese hecho, ¿no? Y bueno, está, digo, todo ese tipo de temática, ¿no? Y la problemática del departamento. Bien. Alejandro, el lugar, el horario se va a estar confirmando en estos días, ¿no? Entonces, la organización del acto del 1 de mayo. Exactamente, lo que pasa es que a donde nosotros hacíamos la organización del acto del 25 del 1 de mayo, era en la plaza 4 de octubre acá en San José. Están remodelando todo eso, ahí está claro. Todo hecho. La avenida Luis Alberto Herrera, no sé si ustedes conocen San José. Sí. Está por la avenida Luis Alberto Herrera, la primera plaza que te encontré, la plaza 4 de octubre, y la están remodelando todita, ¿no? Entonces no sabe, estamos mirando dónde, en qué lugar lo vamos a hacer, porque la otra central lo hace en la plaza Artigas, por ejemplo. Claro. Ya tienen ese lugar. Nosotros tenemos que buscar un lugar que más o menos ya creo que ya lo tenemos visualizado. Pero digo, hoy lo vamos a plantear. Muy bien. Bueno, vamos a estar en contacto, atentos a la resolución de los detalles del acto, entonces, que se va a hacer en San José de Mayo, de acuerdo a lo que nos indicás, Alejandro, y a ir conversando rumbo al primero con esas distintas realidades de sectores de trabajadores que nos contabas que se van sumando, alimentando esa intersocial que se está desarrollando también a nivel de San José. Sí, yo encantado, digo, sí, esperando siempre alguna comunicación con ustedes, y estamos a lo que ustedes dispongan con respecto al llamado, ¿no? Y siempre estamos dispuestos a eso, vamos a decir, a transmitir, que vamos a decir, las realidades de nuestro departamento y también mirar una panorámica también a nivel nacional, ¿no? Qué bueno, Alejandro, buen día. Acá hay un oyente que dice, me estoy dando cuenta que el aumento de la carne, del aumento carne, nafta, alimentos, se habla de algo virtual. Recién a julio, un adelanto de los aumentos de salarios para algunos. Somos nabos, dice, nadie se aviva que los sueldos están igual. Beto de Buceo es que manda este mensaje. Pero sí, es clarito, digo, no hay dos versiones, digo, esto es todo, como yo lo dije al principio, está todo maquillado. Todo, digo, esto, digo, es una cosa que no condice con la realidad. Sí. Digo, lamentablemente hay personas que todavía no se dan cuenta, o hay compañeros que todavía no se dan cuenta, porque por algo llegaron al poder. No hay un 50% de rico en este país. Eso es clarito, digo. Entonces, digo, no nos podemos quedar contentos de que hay el 50% piensa diferente. No hay un, me extraña que haya un 50% de ricos en este país. Claro. Y yo que ando en la vida y todo el día acá conversando con compañeros, y te das cuenta que hay cabezas todavía que son obtusas, ¿no? Tenés que cambiarlas. Increíblemente pelean porque se discuten por esto, pero votan otras realidades. Y son lamentables, digo, ¿me entendés? Digo, yo respeto todas las opiniones, pero cuando ya veo que la gente está pasando mal, hay pobreza, lo veo en San José, ¿no? Lo veo en San José. Y ni que hablar en Montevideo. El otro día estuve por Montevideo y una tristeza enorme pasando por el 18 de julio. Digo, si no ven esas realidades, digo, bueno, entonces somos ciegos. Digo, no hay peor ciego que no quiere ver. Bien. Pero bueno, está. Alejandro Ferro, de la Mesa Departamental de Comercio y Servicios de San José, integrante de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Gracias por este rato y conversamos rumbo al 1 de mayo, Alejandro. Bueno, gracias a ustedes por esta comunicación y darme la oportunidad de expresarme, ¿no? Y de dar el sentir de lo que es el departamento y también, como vuelvo a repetir, a nivel nacional, porque somos todos uruguayos, exacto, en definitiva, ¿no? Exacto. No hay una capital y un interés. No hay dos países diferentes, no hay dos estados diferentes. Así tiene que ser. Hasta pronto, un abrazo. Bueno, un abrazo, que pasen bien. Somos muchos que se miran y pocos que no miran más. Mira, si por poco se me olvida recordarte que lastima el mirarse sin mirar.